En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Unánime repudio al despido de tres periodistas de Telam de Viedma. Desde que la semana pasada fuera confirmada la cesantía de tres trabajadores de prensa de Telam, múltiples han sido los rechazos a los pedidos masivos en esa empresa por parte del gobierno de Macri. Se pronunciaron en solidaridad con los trabajadores despedidos, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma, la Asociación de Trabajadores del Estado, Citrajur, UNTER, las dos CTA, el Frente para la Victoria y la Universidad Nacional de Río Negro. Más polémicas fueron las expresiones de rechazo a esos pedidos de parte de Juntos Somos Río Negro y el intendente de Viedma, José Luis Fulques. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, es un oportunista y mentiroso. Lo dijo el padre Cristian Bonín en respuesta a declaraciones del gobernador de Salta sobre el caso Daniel Solano. Para el cura, que acompañó siempre a la familia Solano, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, es un oportunista y mentiroso. Usted, señor Urtubey, no sensibilizó jamás con la familia de Daniel Solano. Hubo reiterados pedidos concretos remitidos a su persona que jamás fueron correspondidos. Cartas pidiendo ayuda hechas por el mismo obispo Esteban Laxague, jamás contestadas, dijo el padre Cristian. Luego cuenta que Evo Alberto Solano imploró ayuda al gobierno de Salta para buscar a Daniel en el Jahuel y Urtubey nunca mostró interés. No le mienta ni a los salteños ni a los rionegrinos usando el caso Solano. Basta de hipocresía, basta de esta casta política corrupta y deshonesta, señaló el cura Cristian Bonín de Chuelechuel. ATE confirmó la designación de Selva Sánchez en el directorio del IPAP. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se inició el proceso de cobertura de cargos previsto a partir de la reforma del Consejo de la Función Pública y del Instituto Provincial de la Administración Pública que se votó en la legislatura el último 31 de mayo. El sindicato confirmó que Selva Sánchez, trabajadora de la educación que presta servicios en el Estado hace 31 años y depende de la supervisión de nivel medio zona 1 de General Roca, tendrá la responsabilidad de ejercer la representación de los trabajadores en el directorio del mencionado instituto. La justicia otorgó el reconocimiento legal a Río. El partido liderado por la senadora Magdalena Darda logró el reconocimiento legal por parte de la justicia electoral rionegrina. Así se constituyó un nuevo espacio político en la provincia y le permitirá a sus dirigentes participar de las elecciones provinciales en el año 2019. También quedó habilitado a formar parte de alianzas o frentes electorales. Desde el partido Río adelantaron que ahora ha logrado el primer objetivo, será buscar el reconocimiento como partido de distrito para poder también participar en las elecciones a nivel nacional. Comienzan las inscripciones para participar de las colonias de invierno para chicos y adultos. Como todos los años, la Municipalidad de Viedma abre las inscripciones para participar de la colonia de vacaciones de invierno. La colonia comenzará el 16 de julio y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Las inscripciones se van a iniciar el próximo miércoles 4 de julio y los interesados en participar, tanto niños como adultos, deben presentarse en el Fioravante Ruggeri y en el CAMU de lunes a viernes en horario de oficina. Recomiendan extrema precaución a los automovilistas que viajen por la Ruta 23. El Ministerio de Transportes de la Nación, a través de Vialidad Nacional, informa que la Ruta Nacional número 23 entre Dina Huapi e Ingeniero Jacobacci se encuentra transitable con extrema precaución para todo tipo de vehículos debido a la presencia de tramos con barro y nieve sobre la calzada. El informe señala que continúan las lluvias y nevadas en la zona de la cordillera y línea azul de la provincia, por lo que Vialidad Nacional solicita a los conductores portar cadenas y circular a baja velocidad. El CEPROD repudia el atentado a Noemí Labruna. El Centro Pro Derechos Humanos repudia el accionar contra Noemí Labruna, referente de la APDH y de la lucha incansable por los derechos humanos y contra la impunidad de los genocidas y las fuerzas represivas del Estado. Señalan que desconocidos ingresaron a su domicilio particular sin llevarse ningún objeto de valor ni el dinero que se encontraba a la vista. Finalizan repudiando estos hechos como cualquier tipo de intento de amedrentamiento contra quienes peleamos para acabar con la impunidad y por juicio y castigo contra todos los responsables de todos los crímenes de Estado y el genocidio perpetrado en la década del 70 en la Argentina. Noemí Labruna interpreta que intentan amedrentarla por su activa participación en el juicio y pedido de justicia por Daniel Solano. Las noticias nacionales. El gobierno dio de baja el monotributo social agropecuario. El beneficio que regía desde el año 2009 le permitía a las familias de cerca de 100.000 pequeños productores campesinos contar con la obra social y aportes jubilatorios. El monotributo social agropecuario es similar al monotributo social, pero con un costo de 0 pesos para pequeños productores agropecuarios que facturan menos de 72 mil pesos anuales. Según el ministerio, los beneficiarios deberán reempadronarse para seguir teniendo este beneficio hasta fin de año. A partir del 1 de enero del 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el registro de efectores sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual monotributo social. De esta manera deberán pagar 268 pesos por persona para poder contar con la obra social y los aportes jubilatorios. Subieron las naftas. La petrolera estatal, YPF y otras empresas aumentaron los precios de sus combustibles entre un 5% y un 8% en las primeras horas de ayer. En Capital Federal, la nafta super de YPF cuesta por litro 27 pesos con 83 centavos en comparación con los 26 pesos con 50 que regían hasta el sábado. Mientras que la premium pasó de 30 pesos con 74 centavos a 32 pesos con 20 centavos, el gasoil de 23 pesos con 5 centavos a 24 pesos con 20 centavos y el gasoil premium de 26 pesos con 95 centavos a 29 pesos. Desde la empresa advirtieron que el aumento es solo una fracción del aumento real que está sujeto al aumento del dólar y del valor internacional del barril. Confirmaron la fusión de Cablevisión y Telecom. El anuncio fue realizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. De esta manera, el Gobierno Nacional aprobó la operación que da lugar a la mayor compañía de telecomunicaciones de la región, aunque le exigió desprenderse de algunos activos. Una cláusula de la habilitación establece que las empresas fusionadas tendrán la obligación de realizar desinversiones para mantener la competencia. La nueva empresa tendrá bajo su órbita negocios que abarcan desde la transmisión de contenidos audiovisuales y datos hasta la telefonía móvil y fija. Según fuente de mercado, su valor estaría en torno a los 11 mil millones de dólares. Los trabajadores de Telam resisten los despidos. Los trabajadores de prensa de la Agencia Estatal de Noticias realizan una permanencia en los 12 edificios de la agencia en Buenos Aires y en la mayoría de las delegaciones en distintos puntos del país. Las autoridades de la agencia depositaron unilateralmente las indemnizaciones incluso a trabajadores que no estaban notificados de su despido. El primero en 1996 en el gobierno de Menem cuando se decretó la liquidación de la empresa. Se revirtió a través del reclamo gremial. El segundo fue en el 2000 durante el gobierno de la Rúa con un decreto que se revirtió. Este es el tercer intento por cerrar la empresa y los trabajadores están convencidos de que si dan la lucha y consiguen apoyo y solidaridad, otra vez salvarán a Telam y el trabajo de cientos de trabajadores. Vale la pena recordar que desde la asunción de Macri unos 3.000 periodistas se quedaron sin trabajo al tiempo que varios medios fueron cerrados. La última es internacional y para celebrar, la izquierda gana las elecciones en México, López Obrador será el nuevo presidente. Sus rivales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Maade, reconocieron la derrota. Andrés Manuel López Obrador será el 57º presidente de México, al perfilarse con un amplio triunfo en las elecciones federales de ayer, que le da una legitimidad política y social no vista en décadas. El conteo rápido le daba una ventaja que lucía una tendencia irreversible, del 43% a 49% de la votación nacional, de acuerdo con Consulta Mitofsky, una de las firmas demoscópicas con mayor prestigio en el país. Muy atrás peleaban el PAN y el PRI por un segundo lugar. El panista Ricardo Anaya oscilaba entre el 23% y el 27% contra el 22%. Y el 26% del candidato priista José Antonio Meade, un virtual empate técnico en el segundo lugar. Morena, el partido de López Obrador y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, también ganaron 6 de 9 gobernaciones en disputa. La capital del país será gobernada por Claudia Sheinbaum, la candidata del Morena, de la izquierda, al registrar una votación que oscila entre el 47% y el 55% según las encuestas. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.